edades desde los 16 años a vida institucional de la Argentina, de lugares donde vive. Tenemos que reforzar la conciencia cívica y ciudadana, pero no solo a los jóvenes, sino a toda la sociedad. Yo pertenezco a una generación que antes de votar fue una guerra. Es importante dotar a los jóvenes y a toda la sociedad de los valores democráticos desde los 16 años, porque sí, tenemos que trabajar para generar una muy fuerte conciencia cívica y sobre la importancia que tiene ser ciudadano como poseedor de derechos, pero también de deberes. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. José Manuel de la Sota adelantó que volverá a la Corte Suprema por la coparticipación. Es a pesar de que el gobierno nacional desmintió que haya una deuda con la provincia de Córdoba y cuestionara su administración. El gobernador dijo que está analizando la presentación que se va a hacer y agregó que hay una ley en Córdoba que los desliga del pacto fiscal. La concejal por Córdoba, Olga Riutort, salió al cruce de las declaraciones del jefe de gabinete cordobés, Oscar González. Repercusiones tras las declaraciones del jefe de gabinete de la provincia de Córdoba, Oscar González, quien aseveró que ante la falta de diálogo y en el marco de la frustrada audiencia ante la Corte Suprema de Justicia, en la Argentina la democracia está en peligro. En referencia a estos dichos, Olga Riutort, concejal de Córdoba por el bloque Eva Duarte, dijo que no le ve peligro en nada. Sin embargo, dijo que todavía, como políticos, tenemos una deuda con la democracia que vivimos. Hay una gran deuda social. Creo que la democracia vino cuando ganó Alfonsín la presidencia, vino para quedarse y el tiempo transcurre y pasa. Lo que yo creo es que todavía, como políticos, tenemos una deuda con la democracia que vivimos y es que recuperamos todas las libertades y todavía no podemos saldar una gran deuda social y la brecha que hay entre pobres y ricos. O sea, me parece que ese es el saldo más grave. Álvaro Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Títulos. Avanza en el Senado el debate por el voto a partir de los 16 años. La Comisión de Asuntos Constitucionales define el cronograma de reuniones para tratar el proyecto sobre tablas. El jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, expresó que en su opinión debería ser obligatorio. El oficialismo busca convertir en ley la federalización de los fondos judiciales porteños. La iniciativa establece el traspaso a la órbita nacional de los recursos de causas que se tramitan en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Se reúnen ex gremios aliados a Hugo Moyano. Definen el programa que debe llevar adelante la CGT. Asesinaron al embajador de Estados Unidos en Libia. Christopher Stevens perdió la vida junto a tres diplomáticos tras la explosión de un misil que estalló en la sede diplomática en Bengasi. Del Potro define si juega la semifinal de la Copa Davis. El tenista tandilense padece una tendinitis en la muñeca izquierda. El tiempo. 21 grados 8 décimos la temperatura en Buenos Aires, humedad 67%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y la Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta vos, cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. programa Hiciste Ayer. Uno de los de las características, y para mi gusto los atractivos, de la actividad periodística, de esta, ¿no? De hacer radio, hacer un diario, de participar en un diario, de hacer tele, es esto que el partido se juega cada día. O sea, cada día juegas un partidito. Esto, por ejemplo, para quien viene del mundo del derecho, de laburar en tribunales, es formidable, porque resulta que vos, bueno, en un día tenés un producto. Vos empezaste, terminaste, quisiste hacer algo, te salió bien, te salió mal. A veces, sobre todo en la prensa escrita, pensás que te salió mal y después a la mañana te das cuenta que no salió tan mal, o viceversa, que es peor. Pensás que te salió bien y resulta que no, pensás que tenías toda la posta y no tenés ni medio. Y en cualquier caso, al día siguiente empezás otro. Como fuera, tenés, como dicen los jugadores de fútbol, revancha. El domingo hay revancha. Bueno, nosotros tenemos todos los días. A la vez eso significa por ahí en parte una cierta relatividad del peso, de la gravitación que tiene cada uno de esos partidos, que sin embargo tiene comienzo, fin y evaluación, que la haces rápido, que la haces de parado, que te lo pides rápido, pero que en algún lugar se hace. Vos podrías decir, nosotros hacemos cuánto estamos por año, 47 semanas, 5 por semana, alguno que se cae, 200 y pico de programas hacemos por año. Programa es bastante menos que el 1%, ¿no? Es un cachitito. Así dicho, pues, bueno, entonces un programa puedes hacer cualquier cosa, ¿no, señor? O sea, vos puedes cometer errores tan severos en un programa que te hagan caer, o sea, que el perjuicio que cause a tu reputación, a la reputación de la radio, a la calidad del programa, a tu relación con el público, sea muy grande. Si es una barbaridad, cometés un error severo, tenés una cantidad de problemas, bueno, ojo al Piojo López. Eso puede pasar. Y también podés producir un programa, podés realizar un programa, ¿por qué no? Que sea inolvidable, que sea notable, que no sea el 1 sobre 250 de tu producción anual, sino que sea un momento memorable. Como todo eso está en danza, es fascinante. Es fascinante porque no es estático, no es que vos jugás, ¿no? Esa fracción infinitesimal de tu patrimonio. En algún sentido sí y en algún sentido no. Esto es lo que lo hace tan divertido. Y a la vez lo hace, digo, uno no puede estar discurriendo, uno lo hace y converse, más no puede estar discurriendo demasiado sobre lo que hizo anteayer, lo que hizo, o sea, lo puede hacer en algún lugar, y después pensás en una cosa global. De cualquier forma, vos estás generando un producto global, un diario tiene identidad, un programa tiene identidad, y si no la tiene está en dificultades. Vos tenés una relación con el público que trasciende el día a día, tenés una relación con un público que te escucha a veces, que te escucha una sola vez, que te escucha mucho, pero no siempre. Todo esto lo vas armando. Todo esto hecho, quiero decirte que el programa de ayer fue muy lindo, me pareció a mí, y que en buena medida lo hiciste vos. O sea, vos y vos y vos, que te estoy señalando pero no me ves. O sea, lo hicieron en buena medida todos aquellos que llamaron y se comunicaron con Facebook, los mensajes del Facebook que están ahí. Los mensajes telefónicos los pasamos en la relativa proporción que podemos pasar. No quiero abrumar con números, mi mentalidad es así, es medio confusa. Es decir, no soy malo del todo haciendo cuentas de memoria, pero me equivoco permanentemente cuando las hago rápido y al aire. Pero en cualquier caso, si vos sacás el tiempo, si vos sacás la idea de que nosotros tenemos 90 minutos de aire bruto, que son más o menos 83, 84, 80 netos por programa, y que los mensajitos duran 40, 45 segundos, los del Facebook seguramente más, porque vos te extendés un cachitito más, y demás, y todo eso, nosotros tenemos un tiempo acotado para pasar una cantidad de mensajes que ayer francamente nos superó, aunque francamente también emitimos muchos más de los que emitimos habitualmente, y emitimos mensajes con una melodía y una sustancia que nos enorgullece, y que, dicho con respeto por vos y por nosotros, no es usual. Fue de una gran calidad, y fueron de un gran contenido los mensajes que nos mandamos. Sí, Gladys, me decías algo. No, te decía que eran 30 segundos. Cada mensaje dura 30 segundos. Gladys, es más obsequio. Hay que forzarse. Es mi tarea. Hay que meterle gamba. Pero bueno, esto es lo que pasa. Cuéntote también, en ese andarivel, que en este momento, que hace un rato, en lo que yo pienso de lo que es este programa de radio, sin hacer ninguna prédica o ninguna cátedra acerca de lo que debe ser, no sé, de planteos más generales, Me gusta especialmente el momento en que la gente comparte su vida, trasunta experiencias, recuerda momentos, hablamos de trayectorias, de historias de vida, y me gusta un poco menos, no es que no lo respete y no es que no lo motive y pasa todo el tiempo, y en la radio argentina eso le da calor, color y característica, que la gente opine. Por supuesto, vos llamás acá, y te lo digo siempre, vos sos dueño del micrófono, del teléfono, el breve rato que disponés, decís lo que querés y nosotros en principio emitimos todos los mensajes que no sean injuriosos o que digamos que no trasciendan una línea muy amplia de libertad de palabra. Pero cuando contás, cuando me decís lo que te pasó, cuando compartimos todos, cuando alguien cuenta anécdotas desde aquella, recuerdo, digo, dichas de ayer, que desde aquellas que cuentan momentos emocionales, cómo se emocionaron, cómo militaron, hasta aquel que contó lo del Pentágono, aquel que fue a preguntar, es decir, ¿qué es un Pentágono? Y entonces le contestaron a la casa, un Pentágono es una cosa de cinco lados, y dice, bueno, un avión se cayó arriba de eso, dijo, en Washington. Y todos esos que están en nuestro blog, que están en nuestro blog, gracias al trabajo de nuestra compañera de producción y de Micaela Pola, quien en especial se dedica, ya están en nuestro blog puesto. Esa presencia tuya, esos momentos en que compartimos historias y de alguna forma estamos más cerca, son para nosotros momentos notables. Tampoco se pueden hacer todos los días en los 200 y pico de programas de que hablamos, porque no todos los programas, no todos los temas habilitan ese tipo de conversación. Sabemos, nosotros no inventamos nada acá, nosotros matizamos algunas variables que existen. Sabemos que se puede motivar una conversación, cuál es el helado que más te gusta. Bueno, es un recurso, no es especialmente el nuestro, lo podemos hacer de vez en cuando, pero el momento en que combinamos el recuerdo de instancias históricas muy fuertes, como fue el asesinato de Salvador Allende, como pudo ser también la voladura de las Torres Gemelas, con la presencia de ustedes, y bueno, el programa nos sale bueno. Es uno entre 200, pero es un poquito más. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Vamos entonces a recordar las formas que tenemos de comunicarnos, de tender este puente con palabras entre ustedes y nosotros. 4999-8700, 0810-222-0870. Y en Facebook, Gente de a Pie, nuestro grupo, que tenemos casi ya llegamos a los 4.000 miembros, estamos por ahí, ¿no? Y también podemos recordar nuestro blog, que es gentedeapie-medio-radionacional.blogspot.com.ar. Para transitar el día bien informado. Gente de a pie. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional, la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Salta. Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Alto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cantagal, Salta. La radio pública. En Formosa. Resistencia. Rosario. La radio pública tiene llegada. El día transita sin detenerse. Sin detenerse. Gente de a pie. Lamentamos, hay momentos en que lamentamos no tener un espacio televisivo para que nos veas. En general nos gusta, a mí por lo menos me gusta que no me vean cuando estoy por la radio. Primero, porque eso mejora mi perspectiva de ser estimado. En mi caso, eso es manifiesto, a diferencia de Nora Veira, digamos, que mantiene parejo, digamos, que su voz, su sonrisa, el tono cantarín es notable y cuando la ves está fenómeno. Yo creo que hoy mejor hablando. Se saca los anteojos, ¿viste? Un momento de delicadamente así como quien no quiere la cosa, se saca los anteojos. Digo, me gustaría que ustedes vieran los cortes de pelo que se han hecho. Nuestro coordinador, Néstor Borro, que se ha hecho un corte que yo creo que si este muchacho Arana se hace un corte así, arrasa con las minas. No, yo creo que si Arana y Esbaraglia se cortan el pelo así, cosecha. Y el de Martín Rodríguez. El de Martín Rodríguez, una bochita. Lo que en mis tiempos se llamaba una americana. No sé cómo se llamará ahora. ¿Cómo se pide eso, Martina? Bochita de crema americana. ¿Cómo se pide eso al peluquero? Después vamos con tu columna. ¿Cómo es? ¿Te sentás? ¿Vos vas al peluquero o te corta tu mujer? Me corta mi mamá todavía. No, lo que pasa es que yo tenía... Yo, no lo van a creer, pero cuando era chico, yo tenía el pelo lacio y rubio. Ajá. Y un día me levanté con una permanente. Un día me desperté y tenía un rulero. Y bueno, voy y le digo lo de siempre, trato de no hablar de los defectos, ¿no? Claro. Sí, el pelo es uno de ellos y el peluquero ya sabe, hablamos de fútbol, me corta el pelo. Y casa, quedó una... Muy, estamos felices. Muy bien, le marca mucho las facciones, impresionante. Ahora va a hablar en serio. Martín Rodríguez, tu columna, por favor. Bueno, gracias Mario, gracias a todos y todas. Quiero aclarar que soy Carilindo, para los que no me ven. Jesús Carilindo. Carilino. Vivo en Malvinas, Argentinas. Y no le temo. Hablando de eso, ajá, porque ver, como acá todo está, no se nos escapa nada. La columna de hoy versa sobre la figura... cada tanto relevante, ¿no?, de los que podríamos llamar los peronistas noca, ¿no? Esta semana hubo un, sobre todo, el desempeño de la Sota, ¿no?, del gobernador de la provincia de Córdoba, que también venía a cuento lo del pelo, sobre de la Sota, que es uno de esos políticos que para mí, yo los defino... El año pasado lo dije de Narváez, que son los políticos que tienen grandes sonrisas, ¿no? O sea, es un tipo que, obviamente que son grandes sonrisas que desmienten todo lo que pueden decir en serio. Ese es el problema de esas grandes sonrisas, pero son como grandes sonrisas norteamericanas, ¿no? Así como unas paletas hermosas, bueno, unos dientes blanquísimos, y bueno, que tienen escasa seriedad, si es que uno es riguroso con ciertos aspectos. ¿Cuáles son los rasgos de los peronistas noca? Lo primero, su marca diferente, y además vamos a decir esto, los peronistas noca durante, obviamente, voy a decir una cosa obvia, durante el kirchnerismo, durante, diríamos casi de la 125 para acá, pero eran rasgos que estaban marcados al principio. Kirchner, que fue un gobernador, nunca fue un peronista común, siempre tuvo desde el minuto uno de su relevancia nacional, incluso... Si uno va hacia atrás, incluso si uno va hacia atrás, como ahora, por ejemplo, en el portal Perfil publicaron una entrevista de Cristina del año 96-97, si uno la lee realmente esa entrevista, ya encuentra disidencias y planteos que a lo mejor solo se sorprendería uno si de la decisión orgánica, o sea, de la decisión de permanecer, de pertenencia orgánica en torno al partido, pero no en la libertad, a lo mejor... que tenían para expresar diferencias estructurales. Decía, sí, voté a Menem, pero bum, bum, bum, y marcaban diferencias sobre la política concreta y sobre la cultura política que expresaba el menemismo. Había como ruptura en esas dos claves. La primera cosa que diferencia un noca es que marca que, y en esto creo que es el autor de la frase, debe ser Julio Bárbaro, es que no los echó Perón de la plaza, ¿no? O sea, la primera cosa es que permanecieron adentro de la plaza, y esa es como una decisión histórica, una decisión de fijar una suerte de domicilio histórico, ¿no?, en esa plaza que es casi la gran escena originaria de la generación política que hoy gobierna el país, ¿no? O sea, en torno a esa plaza se puede decir los que fueron, los que no fueron, los que fueron y se fueron, y los que se fueron, si fueron echados o se fueron porque esa es otra gran discusión que tiene parte de la tendencia, ¿no? Si los echó Perón de la plaza o ellos se fueron haciéndole la seña a Perón. Pero esa distinción es una marca increíble de historicidad potente, sobre todo porque otro aspecto de estos peronistas noca es restar densidad ideológica al peronismo. O sea, hay como una suerte de doble juego. Por un lado, reconocerse como parte de un sector del peronismo que fue leal a Perón y leal en tal caso a su doctrina y a la maleabilidad de su doctrina, y a la vez restarle densidad a la historia y plantear, que ese es el otro aspecto que me parece interesante o me parece destacable de esto de Peronistas Noca, que es que siempre hay que mirar para adelante, ¿no? Que no quedar anclados al pasado. Y como vuelto de la política de derechos humanos aparecen las figuras políticas muertas durante el, digamos, muertas en los años 70, el caso emblemático de Rucci, como un problema a resolver, como si dijera, hay muertos de todos los lados, podemos mirar el pasado porque todos tenemos nuestros muertos. Otro aspecto post 125, sobre todo, aunque digo, insisto, estaba presente en el primer gobierno de Kirchner, es esto de dialogar con todos, ¿no? Se muestran como capaces de dialogar con todos. Pregunta: ellos dialogan con todos porque creen que todos los que están afuera del diálogo visible del kirchnerismo son todos. Y el kirchnerismo lo que hizo fue invertir la mesa de diálogo social que existía en la Argentina, que porque toda política, hasta la dictadura de genocida de Videla, también era una conversación, digamos, tenía un elemento de conversación y de diálogo con sectores sociales. El kirchnerismo lo que hizo fue incorporar al diálogo a sectores que estaban excluidos. Movimientos sociales, piqueteros, sindicalistas, que no habían pisado, o movimientos de derechos humanos que no habían pisado la Casa Rosada, formaban parte de ese nuevo diálogo argentino que proponía Kirchner. Eso no es dialogar con todos, el problema es cómo dialogan con los sectores de poder real. Y esa es la parte que, obviamente, ellos demuestran su democracia. Dicen que odian a las cortes adictas, ¿no? Y que aman la libertad de prensa. Bueno, eso es simplemente para los medios de capital enviar un periodista a recorrer las provincias y ver qué tal es así, ¿no? Porque digo, esto hasta lo ha dicho Rodríguez Sá, ¿no? Digamos, que está a punto de cambiarle el nombre a la provincia, así que la tiene, que es su country, San Luis. Otra cosa maravillosa es que son una suerte de federalismo, que me parece que también es una huella de la 125, ¿no? De un modo casi irreversible, que es esta especie de federalismo como regionalismo, como provincialismo puro, ¿no? O sea, una cosa donde cualquier posibilidad de federalismo no es la síntesis, incluso uno diría, por ahí después Sergio, en algún momento, alberdiana de lo que significa el federalismo, en términos de que no es la destrucción de un Estado centralizado, sino una suerte de síntesis histórica. Bueno, en este caso, lo que ellos proponen es una especie de regionalismo, provincialismo, son amigos de los sectores poderosos de su provincia, y el gran problema, vos Mario lo marcaste más de una vez, uno de los grandes problemas del déficit de su propia recaudación tiene que ver con que ellos, o sea, son gobiernos provinciales a la derecha del gobierno nacional y que tienen poco ánimo recaudatorio sobre los sectores productivos y los sectores poderosos de sus propias provincias. Entonces dependen demasiado y son capaces de cometer alguna audacia tributaria en su propio lugar. Bueno, obviamente hablan de la integración al mundo, digamos, Argentina es un país exportador y se está perdiendo una oportunidad histórica y qué sé yo. Otro punto que para mí es interesante y casi una obsesión, porque esto es una suerte de sentido común peronista, Noca, y que uno intuye, mucha gente que habla con sectores peronistas que están bajo el paraguas kirchnerista, pero que se supone que off the record también participan de este sentido común, gobernadores y qué sé yo, es que uno se preguntaría, ¿ese tipo de gobierno peronista, dialoguista, pragmático, que integrado al mundo, que mira para adelante, ¿cuándo existió? ¿En qué momento hubo un gobierno peronista así? El gobierno de Menem, que todos creemos, o todos decimos, bueno, que la virtud del peronismo es ese pragmatismo que se acomoda al signo de los tiempos, pero no gobernó creyendo que no creía en lo que estaba haciendo, gobernó creyendo que creía en lo que estaba, o sea, creyendo en lo que estaba haciendo. Sí, y diciendo, ramal que para, ramal que cierra. Exactamente. No, o sea, diciendo, decir, Menem nunca, no hubo grandes reuniones entre Carlos Menem y Saúl Ubaldini o Víctor de Genaro, digamos, para discutir la privatización de las empresas. Pues ese escenario jamás existió. Sí, lo, jamás existió. Existía otra cosa, existía una fuerte hegemonía, más allá de cómo manejaban ciertas modalidades de diálogo y todo, que era más complejo como maneja el kirchnerismo, digamos, pero había algo claro, había adversarios importantes a los que ni agua. Sí, exacto. Ese era el punto de que muchas veces aparece, que en tal caso quizá una figura en algún momento la oposición a Menem del propio Duhalde, pero también conjugaba una recuperación de un peronismo histórico, y en ese caso no, digamos, mi hipótesis en tal caso es que en verdad el peronismo nunca careció de ideología, lo que pasa es que, y este es el gran punto que habla paradójicamente de su eficacia, es que es un partido sin centro. Es decir, contrario al radicalismo. Si uno repasa la historia radical, amén de que es un partido a lo mejor más burgués, más clásico, menos, obviamente, menos violento, uno diría, el radicalismo tuvo un defecto histórico, y es que siempre tuvo un centro, que lo expresó el partido o algunas figuras, que diluyó cualquier posibilidad de contradicciones demasiado áspera, lo cual lo hizo que todos sus giros fuesen demasiado leves. Es decir, cuando el radicalismo quiso ir hacia la izquierda, fue tenue. Y cuando el radicalismo, a lo mejor, quiso ir hacia la derecha, como pasó también fue demasiado tenue. Siempre ocupó un lugar de centro, que el peronismo, en cambio, en contraposición, y ahí me parece dota una de sus eficacias, siempre supo ser un fanático de cada signo de los tiempos. No es que decía, vamos a decir que cambian los tiempos, que necesitamos ajustar la economía, que tal cosa o tal otra. No, siempre fue un fanático y un enterrador de lo anterior. En tal caso, una parte del gobierno de Menem se explica así. Por último, para cerrar esto, en 2003 había un libro, creo que alguna vez lo cité, que era un compilado de artículos y ensayos en torno a lo que se avecinaba, ¿no? El 2003, previo al gobierno de Kirchner, era un momento que a mí muchas veces me gusta recuperar, un gran momento de mi vida, no importa por qué, pero a la vez, porque era un momento del país donde había algunos signos de recuperación, lo cual la incertidumbre se había acotado un poco, a la vez nadie entendía qué iba a pasar. O sea, el país se había, de algún modo, normalizado, virtud de Dualde y Labaña, pero a la vez, en términos políticos, todavía también en términos económicos, no se sabía hacia dónde se iba. Y se produce un compilado, coordina un periodista amigo, Pablo Chacón, no recuerdo el libro, prometo después apuntarlo, que incluye un pequeño texto de Beatriz Sarlo. ¿Qué planteaba Sarlo? Planteaba que lo que estaba en riesgo era el Estado Nacional. Lo que estaba en riesgo, como de modo crudo, ¿no? Porque ella planteaba la necesidad de una reforma política, etcétera, etcétera, pero lo que había en ese momento era la amenaza, la acechanza de esta Liga de Gobernadores, todos recuerdan esa Liga de Gobernadores, con centro obviamente en las provincias pampeanas, húmedas, que de algún modo eran grandes emisores de bonos, ponían en riesgo la posibilidad de que la Argentina tenga una moneda única, y que obviamente acechaban, en expresión de muchos poderes, las capacidades y la autonomía de un poder central y nacional. No podría decirse, digamos, no podría decir Beatriz Sarlo, no podría decir nadie, pero lo que se pudo hacer en estos años, lo que pudo hacer es la recuperación de esa autoridad central y nacional en contra de esta suerte de Liga de Gobernadores. Esa me parece que es la virtud de estos años K, y lo que ha dejado en el camino es a gobernadores demasiado encerrados en sus propias provincias, en sus propias regiones, y con escasa capacidad para demostrar o para generar una alternativa de un peronismo distinto. Bien, Martín, un par de comentarios. Uno que da, siempre que uno escucha una buena columna, tiene el rol de conductor acá, la oportunidad de encajarle una nueva columna al susodicho, y está muy bien porque no es para... Que tome nota mi secretaria, por favor. Sí, sí, por favor, mis asesores. Mándemelo por ventanilla, por favor. Que es toda la relación entre el kirchnerismo, pero entre el kirchnerismo duro, Kirchner, Cristina, Parrilli, Zannini, y no mucho más. Y el frepaso. Sí. Es decir, cuando vos dijiste Kirchner era diferente, Kirchner era era la hipótesis más cercana, Kirchner y su gente, era la hipótesis más cercana al grupo de los ocho cuando se formó el grupo de los ocho. Uh-huh. Y en realidad, es más, en la historia pequeña y menuda del grupo de los ocho, tal vez primó mucho el hecho que uno de sus fundadores fue quien fuera un aliado de Néstor Kirchner en algún tiempo, pero luego su gran adversario, uno de sus grandes adversarios en la provincia, que fue Rafael Flores. O sea, Rafael Flores, que era diputado, se fue sumando al Frente Grande, no necesariamente al grupo de los ocho que lo precedió, y tenía ya divergencias con Kirchner, y Kirchner era gobernador, pero Parrilli sí era diputado, y ciertamente, yo recuerdo, eso me lo sé de memoria, a Parrilli le decían Fellini, le decían 8.5, porque era medio 8. O sea, era un poquito cercano a los 8, pero decidieron no quedarse. Y ahí hubo una divergencia que, en general, desde la lectura del kirchnerismo, no se vivió tanto como que el Frente Grande fue, y el Frepaso fue un fracaso descomunal, sino un error motivado por el tiempo de una serie de primos lejanos muy estimables, y por eso hay tanto lugar, claro, para gente del Frente Grande en el gobierno kirchnerista, mucho más que en el que hubo el de la Alianza, sobre todo en relación de todo un punto. El otro que decís que es fascinante es dos cuestiones, que esto que sobrevuela Sarlo, que está muy bien, que es cómo andaba la Argentina, una pregunta siempre vigente, latente ahora, cómo andaba la Argentina el tiempo que los gobernadores eran tan poderosos, que digamos que cogobernaban con el presidente. El gobierno de Duhalde fue una especie de gobierno parlamentario y una especie de gobierno confederal. Y el gobierno de la Rúa también. ¿Qué tal, amigo? Como la mona. Salvo en el aspecto de la centralización de la política económica de Duhalde y las medidas que tomó con un grado de responsabilidad alto, el resto era una calamidad. Ese sistema era pésimo. Digo, eso también no tiene por qué oponerse ese sistema a lo actual y decirse que no hay nada en el medio de ella. Pero es un dato interesante. Sí, es absoluto. Otro punto increíble sería pensar, primero, ¿cuál es el gobernador kirchnerista? ¿Dónde hay un gobernador que uno dijera químicamente puro, digamos, de kirchnerismo? Es difícil encontrar, hay algunos más cercanos y otros más lejanos. El gran tema, lo que sí adquirió relevancia, que también venía de antes, porque formaba parte de una suerte de ideología regionalista también de los años 90, es que el kirchnerismo se entendió más con los municipios que con las gobernaciones. Casi uno diría, las gobernaciones siempre fueron tensionantes y casi sobraron, y el kirchnerismo ensayó un modo de Estado Nacional en directa articulación con cada municipio. Martín Rodríguez. Gladys, por favor. Servicio informativo de la hora 3 en la Radio Pública, coordinado por Sergio Sechi, está poniendo en el aire Leandro Rojas, en las voces de Fernando Pedernera y Leonardo Lieberman. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 24 grados 3 décimos, humedad 60%, la presión 1015.6 hectopascales, el cielo está algo nublado. El Senado avanza en el debate del proyecto para que puedan votar los jóvenes de 16 años. La Comisión de Asuntos Constitucionales definió el cronograma de audiencias públicas que llevará adelante para tratar el proyecto de ley que habilita el voto para los jóvenes entre 16 y 18 años. Respecto de este cronograma, el senador Samuel Cabanchic, integrante de la comisión, decía lo siguiente. De la obligatoriedad. El caso de los jóvenes de 16 y 17 años no es como el caso de los 70 años para arriba, porque eso es una excepción a una clase que ya se pertenece, la de los que están obligados. Esto es habilitar un derecho, una opción de ejercicio antes de entrar a la clase de los obligados. Por eso me parece que es compatible con la Constitución Nacional y puede sostenerse como opción y no como obligatorio. Esa es hasta ahora nuestro análisis. Las actividades se desarrollarán en el Senado de la Nación y la primera audiencia pública será el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Buenos Aires. Agustín Agarrey, Radio Nacional, la radio pública. El secretario de Seguridad de la Nación aseguró que es política de Estado luchar en contra del narcotráfico. Sergio Berni informó que en los últimos 4 meses fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia 450 traficantes de droga. El funcionario detalló que con ese objetivo se despliegan diariamente tareas policiales en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde las fuerzas han detectado gran cantidad de delitos. Los trabajadores estatales de Córdoba anunciaron un nuevo plan de lucha. Los gremios estatales dieron por finalizada la tregua con el gobierno provincial por el ajuste jubilatorio, pero suavizaron las medidas de protestas contra la ley 10.078 y declararon que los trasciende la situación de la caja de jubilaciones y la tensión creciente entre nación y provincia por la deuda que la ANSES mantiene con el sistema previsional cordobés. El titular de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, Juan Montserrat, anunció que el próximo martes se llevará a cabo una caravana con abandono de tareas. Hemos tomado conocimiento de cuál ha sido la posición de Córdoba, cuál es la posición de las autoridades del gobierno nacional, en este caso representado por el ministro de Economía y por el director de ANSES. Y bueno, nosotros los gremios hemos resuelto reiniciar los planes, el plan de acción, los teníamos suspendidos. Y bueno, vamos a empezar con una fuertísima campaña de esclarecimiento en toda la provincia de Córdoba y acciones gremiales que tengan que ver con la posibilidad de que todos los compañeros y que toda la sociedad conozca al detalle de cuáles son motivaciones por las cuales se está llevando adelante este conflicto. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. Carlos Berloc está debutando en el equipo argentino de Copa Davis y el hombre de Chascomús, top 50 en el ranking internacional, habló con la radio pública sobre lo que lo está sorprendiendo en estos entrenamientos, en esta convivencia de Copa Davis. Me sorprende todo, es todo nuevo para mí, la verdad que es un sueño hecho realidad, que trabajé muchos años para lograr esto, ya de muy chico cuando fui Volvo y hice el Mar del Plata. Uno cuando está cerca, tan cerca de un evento así, en ese momento me acuerdo que me ilusionaba con estar acá y bueno, llegó el momento y cada cosa que va pasando día tras día es algo nuevo y estoy disfrutando mucho, tengo mucha motivación, muchas ganas de entrenar y bueno, lo principal es que pueda llegar lo mejor posible hoy el Kiss Day y entrar ahí con todos esos nenes que a mí me encantan este tipo de actividades. Kiss Day fue un día muy especial para mí. Los partidos de single del día viernes van a comenzar 10:30 de la mañana, igual que los individuales del domingo, mientras que el dobles del día sábado arrancará a las 12. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados 3 décimos, humedad del 60%, presión 1015.6 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Te recuerdo nuevamente que el día viernes pasado mañana vamos a estar en Miramar, en el restaurante Bar Miramar, Avenida San Juan 1999, a dos cuadritas nomás de Entre Ríos. Ahí estaremos, San Juan 1999, todo nuestro elenco estable, los músicos, un lindo programa, ojalá puedas estar también con nosotros. No hay motivos para la buena, no hay motivos para la buena. Rateate. Total, si sos estudiante, la cámpora te da. La cámpora te justifica la falta. La cámpora te justifica la falta. E incluso hay médicos de 16 años, todavía no recibo médico descalzo, que te dan un certificado. Porque si votan también puedes pedir certificado médico, ¿por qué no? Es lo mismo. Gladys, por favor. ¿No es lo mismo? Sí. Es lo mismo, todo lo mismo. Bueno, parece que no le daba lo mismo, ¿eh? No. A esta letra de tango, cuanto menos no, pasional. Alberto Morán con Osvaldo Pugliese, pedido por Julio de Villa Lugano. Muy bien pedido. Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Con tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Ser que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi cielo. más y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esa duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante, oh, quiero tus labios besar. Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. Gente de a pie, por la radio pública. Ayer hubo una marcha formando parte de un proceso político muy intenso en Cataluña, en Barcelona. La cantidad está en discusión. Lo que no está es el carácter tremendamente multitudinario. Se, digamos, se habla, según las fuentes, y casi diría yo, visto desde acá, casi no importa si fuera 1.000.000 de personas, 1.500.000, es decir, la cantidad de personas, una cifra gigantesca, en reclamo de reclamo de una consigna: Cataluña, nuevo estado de Europa, una situación de autonomía que nosotros conocemos, digamos, nosotros acá, los que somos politizados acá, uso la primera del plural, me incluyo, conocemos hasta un punto, entendemos hasta un punto y nos gustaría conocer y ahondar más. Para eso vamos a hablar con Diego Arcos, que está en Barcelona, que integró la marcha, que integra también el secretariado de la Asamblea Nacional Catalana y que es responsable del área de inmigración y movimiento obrero, y que también es presidente de la Casa Argentina en Barcelona, porque argentino es, pero hace muchos años que está radicado allá. Diego, buenos días, gracias por habernos atendido. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en la radio pública. Muy buenas tardes para buenas nosotros, tardes, claro, aquí sí. Son las 6 de la tarde, sí. Y Mario, te agradezco muchísimo que aunque sea mi voz pueda regresar a mi país. Está muy bien. Lo que te pido que nos cuentes es lo siguiente, después por ahí recorremos el detalle de la movilización, aunque las imágenes que acá se han visto, y nosotros tenemos un público informado que seguramente algo ya pispió por la tele, es lo siguiente. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el, precisando el reclamo político de esa autonomía? Suponiendo que, digamos, pongamos un ejemplo de política ficción. Esto no es así, esto se construye, se negocia, se trajina, existe una cantidad. Pero suponiendo que, de pronto, el resto de los poderes de España dicen, está bien, tienen lo que piden. ¿Qué es lo que piden? ¿Ser un Estado diferente como podría ser, no sé, Panamá respecto de Colombia, como pudo serlo en su momento? ¿Ser un Estado que forma parte de otro Estado, pero que tiene una serie de facultades, como puede ser Puerto Rico, alguna manera, no sé, o ser cualquier otra cosa? Lo que te pregunto es, ¿cuál es el estatus que se pide, cuál es la relación que piden tener respecto de España? Y luego, tal vez en otra pregunta, ¿cuál es la relación que pensarían tener entonces respecto a la Unión Europea? Vamos primero a por España, ¿te parece? Exactamente, bien. Mira, nosotros lo que pedimos, y cuando digo nosotros, hablando ya en nombre de la Asamblea Nacional Catalana, es la independencia total de España y formar lo que Cataluña tenía antes de ser invadida por España hace 300 años. Justamente el 11 de septiembre de cada año se reivindica que Cataluña es una nación. El 11 de septiembre de 1714, España, con Felipe II, invade Cataluña a sangre y fuego y lo convierte en 4 provincias españolas. ¿no? Pero Cataluña como Estado es uno de los estados más antiguos de Europa. El Parlamento más antiguo de Europa es el Parlamento de Barcelona, que comenzó a funcionar en el año 1000, un siglo antes que existiera el Parlamento británico. Entonces, claro, Cataluña lo que reclama es recuperar sus instituciones. Te pongo un caso muy concreto. Artur Mas es el presidente autónomo, ¿no? De la autonomía, del gobierno autónomo. Es el presidente número 5 desde que entró el gobierno constitucional, porque en España hablar de democracia es una faltarle un respeto a la palabra democracia, ¿no? Y es el 165 gobernante de Cataluña. Ajá. ¿Entendés? Es decir, hay un pedido que ahora se va a cumplir 300 años en 2014, en el que Cataluña es convertido en una región de España. Pero los catalanes siempre han reclamado que son una nación y que, por lo tanto, quieren tener un Estado propio. Concretando la pregunta que vamos a hacer, queremos ser un Estado de Europa, un Estado libre, independiente, que habrá de decidir si forma parte de la ONU, de, si forma parte de la OTAN, si forma parte de la Unión Europea, con todo lo que significa con la crisis actual. Eso es lo que queremos, ser un Estado totalmente independiente y ser los mejores vecinos de los españoles, que no son son nuestros vecinos. Ya tenemos una lengua propia, la lengua catalana es la única lengua del mundo que tiene un dominio propio en Internet, que es el .cat, y es una de las lenguas escritas más antiguas de Europa. Entonces, lo que pasa es que desde Argentina, de América Latina, se ve España como un conjunto. Nosotros no somos separatistas, no queremos separarnos porque no pertenecemos a España. Cataluña tiene una lengua, es más, la bandera española es una simplificación de la catalana. La catalana son cuatro barras rojas sobre un campo amarillo. La peseta es una pesa petita, es una pieza pequeña en catalán. Peseta es una palabra catalana. Cataluña es una nación. No me digas no me digas que euro también. No, euro es del griego. Es ¿no? una broma. Te hago una pregunta. En términos, imagino, digo, uno supone las discusiones que hay a ese respecto, e imagino que una posible es ese Estado, visto desde adentro, no sería viable en este momento en el mundo. Esta sería una. Y la otra sería, España dejaría de ser viable o entraría en problemas, y esto es mucho decidir. ¿Qué idea tienen ustedes respecto de esas dos cuestiones? Te escucho mal, te perdí un poco la voz, no sé si te estás moviendo. ¿Ahora? No, es que me queda poca voz, en la manifestación de ayer grité mucho. Bueno, ahora parece que recuperaste lo suficiente. Sí, mira, la clave de todo es lo siguiente. Cataluña tiene un déficit fiscal de entre 16.000 y 22.000 millones de euros anuales. Es decir, entre 16 y 22.000 millones de euros que pagamos en impuestos a España y que España no devuelve en nada. ¿Hola? Sí, sí, ¿entendés? Te estoy escuchando. Entonces, bien. Entonces, sí. Si Cataluña se independiza mañana mismo, dejamos de regalarle a España, y que España malbarata, malgasta, 16.000 millones de euros al año como mínimo. ¿Me entendés? Sí. En estos momentos, el 52% de todas las exportaciones españolas son catalanas. Y se ha llegado a una situación de crisis tal que las grandes empresas, como la Ford Motors, como la SEAT, han dicho que si Cataluña no dispone de las infraestructuras necesarias para seguir creciendo, se marchan. Entonces, por ejemplo, la viabilidad de Cataluña, ¿dónde se puede ver? Que si nosotros mañana somos independientes, todas esas exportaciones que pagan impuestos en Madrid y que dependen de la política exterior española, pasarían a ser exportaciones catalanas. Mira, el país más rico del mundo es Suiza, y tiene 6 millones de habitantes, ¿eh? Nosotros tenemos 7. El mayor Producto Interior Bruto de España es Cataluña, y el segundo es el País Vasco, que también está por independizarse en nada. En 2 o 3 años Cádiz será independiente. Por lo tanto, quien no es viable es España. Y te explico por qué. El 58% del Producto Interior Bruto español es de Euskadi y Cataluña. O sea, ¿por qué? Porque son los motores económicos. Siempre Euskadi, el País Vasco y Cataluña han sido los motores económicos de España. A España le queda mucho turismo, barato y cada vez más barato, servicios y especulación. Pero no hay industria en España, hay explotaciones agrícolas con subvenciones europeas. Pero la gran industria está en Cataluña y el País Vasco. Por lo tanto, la viabilidad de Cataluña es total. No lo ha dicho Stiglitz, pero lo ha dicho Stiglitz, que es un hombre de izquierda, es el premio Nobel de Economía, pero lo ha dicho también el anterior presidente del Fondo Monetario Internacional, que Cataluña sería uno de los países más prósperos del mundo si dejara de cargar con toda la especulación y la ridiculez en gestión económica de España. Está perfecto. Diego Arcos, integrante del Secretariado de la Asamblea Nacional Catalana y responsable del área de inmigración y movimiento obrero, muchísimas gracias por haberte comunicado. Mario, una sola cosa muy importante para Argentina. Los intereses de Argentina coinciden con los de Cataluña. Ajá. Porque la mayor parte de la dirigencia política catalana está dispuesta a apoyar el reclamo argentino en Malvinas. Uh-huh. Y por Messi. Por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, los primeros interesados en que Euskadi y Cataluña se independicen son los países de América Latina, para quebrar la política neoliberal de la Unión Europea, que es la que ha fracasado y que ha llevado a la situación de crisis actual. Por eso yo, como argentino, ahí me dicen, ¿vos por qué sos independentista? Porque yo soy independentista de Argentina también, cuando quiero que nuestro país deje de tener un territorio colonizado por la Gran Bretaña. Por eso hay que nosotros trabajamos para que se conozca esto en Argentina, porque es muy importante para los intereses argentinos. Y te pongo un caso para terminar, porque supongo que tenés que seguir con el programa. Así es. Las multinacionales españolas que están en Argentina, la mayoría son de capitales catalanes y vascos. Por lo tanto, la independencia de Argentina le permitiría a Argentina renegociar todos los contratos con las empresas españolas. Uh-huh. Buenísimo. Diego Arcos, buenas tardes y muchas gracias. Mario, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Yo te siento sol. Jorge Rojas presenta Uno Mismo. Y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad, yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Fin espacio publicitario. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Análisis y opinión. Gente de a pie. Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenas tardes, gente de a pie. Soy Margarita de Pacheco. Y la verdad que comparto la sensación de Mario. Ellos como hacedores del programa ahí en el piso. Y bueno, yo como oyente, ayer no participé llamando. No lo hago muy asiduamente, pero la verdad sí fue muy emocionante. El programa de ayer fue precioso. Y la verdad me encanta compartir el dial con oyentes como los que se expresaron ayer, contando sus historias, sus anécdotas. Bueno, les mando un beso a todos, también a los oyentes. Hola Mario, muy bueno el programa de ayer, habla Fernando de Bahía Blanca. Te comento que en Bahía Blanca hay censura. Estaba comprando los libros del Capital de Marx, me parece que lo conocen. Compré volumen 1, 2, 3 y el 4. Y el volumen 5, 6, me dijeron que lo tengo que ir a comprar a Buenos Aires porque acá no lo mandan. Che, ¿cómo puede ser? El volumen 5 del tomo 2 y el volumen 6 ya arranca el tomo 3. Un abrazo. Hola, ¿cómo va? Estoy de acuerdo con quien está hablando en este momento, pero quiero más democracia, quiero que los jueces duren solo 4 años y sean elegidos por el Colegio de Abogados, por sus abogados, y los candidatos deben tener y o cumplir con varios requisitos. Saludos, dice Jorge Galás, en Gente de a Pie, en Facebook. Hola, buenas tardes, Gente de a Pie. Un beso a todos. Bueno, yo quería, hoy me desperté con una motosierra y me podaron todos los árboles de la cuadra. Saqué fotos, porque están todos frotados y la verdad que los están masacrando, pobres árboles. Era por eso, bueno, habla Alicia de Flores. Un beso. Chao. No los voy a votar para los premios ETER, ni ahí. Talentosos como Sergio Viñeschi, analíticos como Nora, claros como Néstor, inteligentes como Mariana y Luis Alberto, capitaneados por el genio de Mario para un programa de 1 hora y media, de la cual solo puedo escuchar una cuando salgo del trabajo, definitivamente no, no los voy a votar. Tanto talento cuenta gotas, qué amarretes, dice Martín Fiel en Gente de a Pie en Facebook. A la Silvia de Boulogne, a todos los integrantes del equipo los conozco. Al único que no sé cómo es a Viñeschi. ¿Dónde puedo encontrar una foto de Viñeschi? Muchísimas gracias, oigo siempre programas, soy adicta a la Radio Nacional y este especialmente me gusta mucho. Bueno, cariños a todos. Tenés que ir el viernes al Miramar, al Bar Miramar, porque las fotos distorsionan, las imágenes, hay mucho Photoshop de Viñeschi circulando. No lo necesita, pero lo usa, es muy común en la gente de la farándula esa. Usted dice que no le hace justicia a la foto de Viñeschi en Facebook, por ejemplo. No le hace justicia. No, que sabes las multitudes. Hacete cargo después. Yo me imagino, pero me encanta la sola idea de estar en un lugar de que vaya una cantidad importante de mujeres por algo que me pasa cerca. Hola, para el programa de Mario, buenas tardes. Te habla Marcelo Florita de Avenida de Mayo. Bueno, leí lo tuyo el domingo en Página, muy bueno, Mario. Y bueno, repudiamos todo contra la revista Noticias. Uno desfachatado, cara rota. La verdad que todas las mujeres tendrían que marchar en repudio de la revista Noticias. Un abrazo, Mario. Por una cuestión de tiempo estoy obligada a elegir un único mensaje entre tantos muchos que llegan diciendo que la columna de Sergio se aprende mucho en ella y que les parece fantástica los de que quedaron de ayer más los que se agregan hoy. Y el mensaje en Facebook que dice Anaí Flamini dice: ¿cómo tu mujer, Rodríguez? Y bueno, otro whisky en soledad. Pasen el tangazo cantado por el polaco Los Dopados. Cada cual tiene sus penas, dice el tango. Yo, por ejemplo, los escucho siempre que puedo. Y a veces cuando no puedo. Son rigurosos y cálidos y esa conjunción es tan exótica. Desgraciadamente, por miles de programas más. Desgraciadamente la cuota exótica quiere decir, ¿no? Aguante Abdala y la última, la sonrisa paradigmática de los peronistas, Smiles, es Rukauf. Para estar bien informado, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras tiene una nota. Sí, ayer se conoció la reglamentación que hizo el gobierno de la ciudad de la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia que estipuló la necesidad de aplicar los abortos a mujeres que hayan sido violadas, es decir, reglamentar el aborto no punible. Hay distintas organizaciones de mujeres y distintos legisladores, la absoluta mayoría de los legisladores de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, que están planteando la limitación que implica esta reglamentación por parte del gobierno de la ciudad, y estamos en comunicación con Estela Díaz, responsable del área de género de la Central de Trabajadores Argentinos e integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, para hablar de aquellas precisiones que hace esta reglamentación del doctor Lemus, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que marcan limitaciones o que desvirtúan el espíritu del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hola, Estela. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días. Buenos días. Contanos, por favor, puntualmente, cuáles son las observaciones que hacen ustedes a esta reglamentación que hace el gobierno de la ciudad y por qué implica una limitación del espíritu del fallo de la Corte. Bueno, hay varios aspectos en los que la reglamentación establece procedimientos y acciones que están totalmente en contraposición con lo que dice el fallo de la Corte. Algunos son, primero a todas las personas que hace intervenir. El fallo claramente dice, eso se resuelve en la atención médico-paciente como cualquier otra práctica de salud, que si hay otra intervención es solo porque el médico considera que requiere alguna consulta interdisciplinaria. Acá obliga a un conjunto de consultas interdisciplinarias que son absolutamente injustificadas, y no solo eso, además hace intervenir también a la autoridad sanitaria, digamos, al director o a la directora del hospital para que opinen. O sea que tiene que pasar por el como tres diagnósticos y no solo lo del médico. Ese es un aspecto. Otro aspecto absolutamente restrictivo es las 12 semanas. Limitar, nada dice la ley de tiempo, porque justamente estamos hablando no de aborto voluntario, sino de causales de excepción. Entonces, cuando hay peligro para la salud o la vida, o cuando hay situaciones de violación, no se pone límite, porque a veces uno puede enterarse en la violación por la situación traumática, por una chica discapacitada que no se sabe, después de ese plazo. Entonces, está recortando el derecho a mucho menos de la mitad de lo que hoy se pide por aborto no punible al poner limitante de tiempo. Además de esto, hay un tema con la edad. Todo lo que tiene que ver con acceso a la salud sexual y reproductiva para los jóvenes es hasta los 14 años, no requieren de ninguna autoridad, ni de padre, madre, ni de tutor. Acá exige hasta los 18 años. Estamos discutiendo el voto a los 16. Ya una chica abusada no le permiten decidir a los 16 años por esta reglamentación. La verdad que es totalmente restrictiva, va contra la ley, va contra el fallo de la Corte y contra las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos le ha hecho a la Argentina en torno al acceso al aborto no punible, que hasta ha sido sancionada por no cumplirla. Bueno, la verdad que lamentamos hoy las mujeres y las niñas de la ciudad de Buenos Aires, y esto simplemente van a tener menos derechos. Ahora, Estela, hay un movimiento de los legisladores de la oposición, impulsados también por distintas ONG y en el caso concreto también de la CTA, para pedir que se modifique esta reglamentación. ¿Cuál sería la instancia legislativa o legal que puede haber para lograr una modificación de esta decisión del EMUS que se adecue al fallo de la Corte Suprema? Mira, justo estaba ahora yo en una reunión acá en la legislatura de la Comisión de Familia y Mujer, y hay los bloques en un gran esfuerzo, la verdad, toda la oposición al macrismo, que tiene muchas diferencias políticas en otros temas, se pusieron de acuerdo en un dictamen respecto al aborto no punible que es muy bueno, que está muy en sintonía con la guía técnica de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, pero claramente los legisladores del PRO presentes dijeron que no iban a dar lugar a esto. Ellos vuelven a poner el tema en comisión, así que la verdad nosotros estamos apoyando, por eso vinimos acá desde la CTA, desde la campaña por el derecho al aborto, a acompañar a los legisladores y legisladoras de la oposición, pero la verdad que creo que por la mayoría que tiene el macrismo esto no va a poder prosperar, así que seguramente lo que se va a evaluar, y esto estuvo recién en las presentaciones, es hacer alguna presentación judicial. Uno no quiere judicializar la política porque esto es de decisiones políticas de salud, pero la verdad que el camino que va a quedar es demostrar judicialmente que esto va en contra de la legislación vigente. Ahora, evidentemente esta discusión y estas permanentes trabas que se ponen en distintas provincias y ahora particularmente en la Ciudad de Buenos Aires tornan más que evidente la necesidad de una ley a nivel nacional que regule el tema del aborto sin lugar a interpretaciones que puedan ser susceptibles de esta clase de arbitrariedades, ¿no? Mira, nosotros sostenemos desde la campaña por el derecho al aborto que impulsamos la despenalización y la legalización y planteamos el aborto hasta las 12 semanas de gestación por voluntad de la mujer, que esto nos parece clave para despejar cualquiera de estas discusiones. Acá estamos hablando realmente de un derecho personalísimo que hoy las mujeres la toman en la clandestinidad, en los casos que no tienen acceso a recursos económicos, poniendo en grave riesgo su vida o su salud. Cualquiera de estos debates descomprimirían además a los equipos de salud, que es cierto que por ahí se sienten presionados por todas estas discusiones. Así que la verdad que nos parece clave, sobre todo además en una Argentina que viene ampliando derechos, que viene discutiendo, yo decía recién, está en debate de poder votar, aunque sea voluntariamente, a partir de los 16 años, el matrimonio igualitario, la identidad de género. La verdad que está tan evidente cuando discutimos que la ilegalidad del aborto responde, además de ser ineficaz, responde a posicionamientos que tienen que ver más con posicionamientos religiosos, morales, que deben ser permitidos, pero para las decisiones personales de las personas y no para las políticas públicas. Me parece clave, y además yo digo, viendo el debate en la ciudad de Buenos Aires, es un fuerte contrasentido, porque uno dice, esta es la primera ciudad que tuvo programa de salud reproductiva. Es una ciudad donde los hospitales públicos, muchos, hacen abortos no punibles, porque estamos hablando de una práctica permitida. Tiene un gobierno en este momento, esta ciudad, que va absolutamente por detrás, creo que de lo que piensan buena parte de sus propios votantes. Así que, bueno, sería muy saludable que también el Congreso de la Nación ponga en debate los proyectos de despenalización y legalización del aborto. Muchísimas gracias, Estela Díaz, por este diálogo con la Radio Pública. Muchas gracias a ustedes. Caminando las noticias. Gente de a pie. Gladys, por favor, tema musical 2. Complicada y aturdida, así me levanté, así arranca la canción, en torno a la consigna de esta semana, sí. Sentimientos encontrados. Exactamente, pedido por Alejandro de Villa Acabo Pueyrredón. De encontrar un dolor. Los Pericos, complicado y aturdido. Y desperté, ya no me equivocaba. Hace tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba. A doida tá me beijando há horas. Disse que se for sem eu não quer viver mais não. Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão. Meu filho aguenta, quem mandou você gostar dessa mulher de fases? Complicado e aturdido, assim me levante. Verá com lo que contava. Cuando anoche me decías que todo siga en pie, solo fueron más mentiras. Mulher de fases. Oh, oh, oh. Caigo fulminado a darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Até sem luz dá pra te enxergar o lençol fazendo congo blue. É pena, eu sei, amanhã já vai miar. Se aguente, que lá vem chumbo quente. E desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado a la ventana. Otro día sin presencia de la luz del sol. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. A raiva era tanta que nem reparei que a lua diminuía. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Eu queria estrela da sorte. Quando a noite ela surgia, meu bem, você cresceu. Meu namoro é na folhinha. Mulher de fases. Com Gente de a pie por la radio pública. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. Comienza espacio publicitario. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Formar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Tu Personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Le pone brillo a la tarde. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. El profesor Sergio Viñetti, tu columna, por favor. Bueno, ayer se conmemoraron 11 años del 11 de septiembre, las Torres Gemelas. El atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, hay que decir. Y uno está tentado a pensar la columna diciendo que el terrorismo, más allá de la crueldad que implica sobre un montón de gente inocente, esa parte funcional al enemigo que dice combatir. Y eso se ha cumplido, se ha verificado en todos los casos en que organizaciones terroristas quieren reemplazar con acciones extremas lo que en todo caso las masas o los pueblos deberían tomar como iniciativa. Y termina siendo un boomerang, termina perjudicando más a esas poblaciones de lo que antes estaban. Ahora, en la era de la saturación de imágenes, efectos especiales en películas, esta historia cuesta creerla. Tiene un montón de ingredientes que, por supuesto, han dado lugar a un montón de hipótesis conspirativas, pero en sí misma es rarísima. La red terrorista Al-Qaeda, y digo red terrorista porque se supone que no es una organización centralizada, una red en la cual la mayoría de sus miembros no se conocen entre sí, aparte por las características de los atentados suicidas, tampoco da tiempo que se conozcan, planeó y ejecutó este plan, se supone que tenía a la cabeza a Osama Bin Laden, que confesó haber hecho atentados a la embajada de Kenia y Tanzania de Estados Unidos, pero nunca confesó haber hecho este atentado. Se lo acusa porque se encontraron videos en los que él relata cómo organizó el evento. El tema es que 19 terroristas toman 4 aviones que salían de California, salían de Boston y de Washington rumbo a California y tenían los tanques llenos de combustible. 2 de ellos terminan, como todo el mundo sabe, chocando contra las Torres Gemelas, 1 contra el Pentágono y 1/4 que se supone que iba contra el Congreso termina en un campo en Pensilvania porque se amotinaron los pasajeros. Hay llamadas de celulares, etcétera. 19 secuestradores, todos ellos hombres, 15 de ellos de Arabia Saudita, todos con estudios universitarios y de familias acomodadas. El resultado es la muerte de 2.973 personas, 246 en los aviones, 125 en el Pentágono, 343 bomberos y 24 desaparecidos que hasta el día de hoy ni rastros de ellos. De entre todos estos muertos hay 4 argentinos. Y un caso llamativo, hasta casi humorístico, una tal Alicia Esteve, una mujer de Barcelona, que se cambió el nombre, tomó el nombre de Tania Head, dijo que era una superviviente de los atentados, nunca había estado ahí, llegó a ser presidenta de la red de supervivientes, y un diario español dijo, no, esta no es Tania, esta es Alicia Esteve, y se descubrió toda una loca que quiso tener un poco de protagonismo. 3 edificios se derrumbaron, aparte de las Torres Gemelas, uno más, que estaba pertenecía al complejo. Un montón de edificios de la zona tuvieron que ser demolidos porque ya no soportaban sus estructuras. Y una semana después de todo este horror que tuvo en vilo al planeta, empezaron los atentados con ántrax, que llegaban por correo en cartas. Ántrax. Nunca creí en el ántrax. Nunca, debo decir, me he equivocado en la vida millones de veces, pero toda la histeria que se generó, el temor que se generó sobre el ántrax, nunca lo creí, vaya a saber por qué. ¿No te acordás del ministro de Salud de la Rúa? Sí, que dio una Lombardo. Conferencia de prensa a Lombardo porque había recibido un sobre con ántrax. No, la gente con máscaras de gas, que aparte decían, esto no sirve para el ántrax. Bueno, cada vez que se genera este tipo de paranoias es tragicómico, porque está la parte realmente trágica y la parte que implica que nunca más se volvió a volar en un avión de forma como se volaba hasta entonces. Las medidas de seguridad y la paranoia siguen hoy en día. Detalles nimios como llevar una pasta dental está prohibido. La posibilidad de que haya otro atentado como ese está latente y ha quedado instalada. Pero más complicado que eso, que es una simple incomodidad, es la paranoia antimusulmana que se desató. No solamente que terminó en los ataques a Afganistán, en los que uno veía a Estados Unidos invadir ese país, y se supone que estaban buscando a Bin Laden en cuevas. O sea, toda la tecnología del planeta, y Bin Laden estaba escondido en una cueva, en Tora Bora, que todavía no sé lo que es. Todo había sido hecho con unos scooters, y no se lo podía encontrar. Y luego de haber destruido prácticamente todo Afganistán, viene el tema de Irak, de la posibilidad de que existan armas químicas, desmentido ya hasta el cansancio por todos, hasta por el mismo miembro de la CIA, provocando con esas dos invasiones muchas más muertes, muchísimas más muertes de las que había provocado el atentado. La operación en tierra, más allá de estos 19 terroristas que murieron todos, se supone que tuvo un montón de gente que trabajó para ello. Nunca fue encontrado ninguno, pero Estados Unidos modificó sus leyes internas, se sacó lo que se llamó la Ley Patriota, apenas un mes y días después del atentado, el 26 de octubre del 2001, con el siguiente preámbulo a esta ley. El pueblo de Estados Unidos debe elegir entre su seguridad o sus derechos constitucionales. Pero no es que el pueblo de Estados Unidos iba a elegir. El Congreso decidió que había que optar por restringir los derechos constitucionales. A partir de ese momento fue lícito detener gente para averiguar antecedentes, se pusieron presos a más de 8.000 musulmanes, se los torturó, surgió o se retrocedió en lo que son los avances de los derechos civiles de Estados Unidos muchísimo. Se quiso levantar esa ley, hasta el día de hoy no se ha podido, sí, alguna de las medidas, estaba completamente legitimado, más allá de que ya era legal, escuchas telefónicas, con un enorme consenso. Y la búsqueda increíble de Bin Laden, de la cual todas estas hipótesis conspirativas empezaron a ir por el lado de decir que esto había sido un autoatentado. Hay películas y libros que dicen que en realidad Estados Unidos, cuando quisiera, lo podría atrapar, pero que le servía como excusa para seguir invadiendo y seguir restringiendo libertades. Todo en torno a un hombre, Osama Bin Laden. Él era el hijo número 17 de Mohammed Bin Laden, uno de los hombres más ricos de Arabia Saudita, y decir más rico de Arabia Saudita es decir mucho, que tenía 50 hijos y Bin Laden pertenecía a su décima mujer. Sí, ya sé todos los chistes, pero tratemos de evitarlo. Muy joven, Bin Laden abrazó lo que se llama la yihad islámica, que es un mandato religioso que tiene la creencia musulmana, que figura en el Corán, parece que 41 veces figura esta palabra, y que nace él como hombre entrenado para luchar, entrenado por la CIA, donde aprendió a mover dinero, a hacer explosivos, a esconderse, porque Afganistán estaba embarcado en una guerra contra la Unión Soviética en 1980, y esto está reconocido por los Estados Unidos, Bin Laden recibe 3.000 millones de dólares para poder armar su ejército y combatir contra los ejércitos soviéticos. Una vez que en 1989, en 1991 en realidad, cae la Unión Soviética, el objetivo de él era, de Bin Laden, obtener el apoyo de Estados Unidos para remover los gobiernos islámicos, los gobiernos árabes también, y instalar de nuevo los califatos. Por lo tanto, tampoco es que es un movimiento progresista, más allá del mensaje antinorteamericano en el que muchos se embarcaron. Porque este es el otro tema, ¿no? Un ataque a Estados Unidos que provocó sentimientos encontrados. El pueblo mexicano, por ejemplo, masivamente lo festejó. Miembros de derechos humanos de la Argentina también lo festejaron. Y hubo un sentimiento, hay un sentimiento argentino fuertemente antinorteamericano que en cierta forma vio en este atentado una especie de reivindicación por tantas ofrendas que Estados Unidos le hizo al mundo. Sin embargo, el verdadero resultado de esto fue un retroceso no solamente en los derechos de la población norteamericana, un aplastamiento de poblaciones árabes, sino el fin de cualquier complejo que Estados Unidos había empezado a tener para invadir países allá por la época de la derrota de Vietnam. Se habla que a través de la derrota de Vietnam a Estados Unidos le fue más difícil embarcar al pueblo norteamericano en guerras. Luego del atentado del 11 de septiembre, libremente y con un enorme consenso, George Bush, con 86% de aprobación popular, se lanzó a invadir países árabes. Por lo tanto, más allá de que este hecho marca un inicio del siglo XXI claramente, de un Estado policial armado, que la guerra contra Irak fue hecha sin el consenso de las Naciones Unidas y de todas maneras no hubo ningún problema al respecto. Más allá de eso, más allá de, por una cuestión humanitaria, condenar un atentado como ese, que luego se replica en España y en Londres, el tema es que el terrorismo, y con eso también quiero cerrar, siempre, y la historia argentina lo conoce, es funcional al enemigo que dice combatir. Sergio Viñaki. Todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. Hola, sobre todo a Mario, qué manija que le dan a Viñez, que la vez pasada, hace más o menos 2 meses, corrí a prender el televisor cuando sabía que estaba él en cámara. Y no es, tiene una boca larga, que tiene el pelo negro, eso es lo único lindo que tiene. Dios mío, Mario, ¿qué te pasa con Viñez? Por favor, che, ustedes también tienen sus mitos, ¿eh? ¿Me tienen? El programa de Mario, ¿por qué todas las mujeres no nos ponemos de acuerdo y hacemos una marcha? ¿Eh? A Plaza de Mayo, a algún lado. Yo creo que tendríamos que hacer algo así. Delia de Chacarita, gracias. Yo no soy ni fui peronista, soy K. Este modelo era el que esperaba de Alfonsín. Él no pudo, no quiso, no tuvo la suficiente fuerza. Ahora veo el radicalismo, es muy derechoso, dice Susana Noemí Aragón en Facebook, Gente de a Pie. Sí, buenas tardes, soy Nilda de la Lucila. Quería hablar sobre esta tapa horrenda de la noticia, de la revista Noticias, que por supuesto me parece espantosa, pero en realidad el único que se expone y que queda realmente como un psicópata, por decir algo suave, es Fontevecchia, porque eso es de él, no es de la presidenta. La presidenta no tiene que hacerse cargo de eso. Eso es una cosa de un hombre de mucha bajeza. La idea separatista catalana es egoísmo e individualismo. Es lo mismo que piensan los alemanes del resto de Europa y algunos argentinos de la Unión Sudamericana y algunos porteños de la solidaridad con las provincias pobres, dice Cristina Gregory en Facebook, Gente de a Pie. Buenas tardes. Le contesto a la señora que preguntó por Sergio Viñasque. Es un churro bárbaro que salió en 678, pero su voz no condice con su figura. Es mucho más joven y es divino. Un beso enorme, Aida. Habría que valorar el peso específico de un muerto norteamericano en relación a los muertos, por ejemplo, libios, pakistaníes, sirios, etcétera, y verificar dónde reside la diferencia y por qué un país se puede burlar con toda impunidad de la religión, credo, de otro país o pueblo. Y si sufre un ataque por dicha agresión, lo considera una agresión a la democracia, dice Matilde Britos Acuña, también en Gente de a Pie en Facebook. La sociedad tiene su ritmo. Gente de a pie. Gente de a pie. El equipo Gladys, por favor. Cómo no, estamos en la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo, Esdenca Sandoval, en la coordinación Néstor Pichi Borro, en la operación técnica hoy nos acompañó Leandro Rojas. Y nos va a seguir acompañando hasta las 2 de la tarde, porque si no estamos fritos, digo. Me faltan, sí. Grande, Leandro, vaya. Grande, Miguel. No te vayas, no te vayas, porque digo, todo es necesario y un operador un poquito más. Y también podemos agradecer, perdón, al Control Central, a José Gallego Veiga, a Eduardo Pérez, a Carlos Damario, a Francisco Pancho de Serio, porque son quienes nos ayudan con las frases de la semana cada viernes. Exactamente, y en el día a día. Gracias a todos, gracias. No, la columna de Sergio venía lo suficientemente redonda como para no interferir, pero como por ahí tenemos un par de minutos más, podemos volver sobre eso, sobre este concepto, ¿no? Es decir, primero, ni la política imperial de Estados Unidos autoriza el terrorismo sobre poblaciones civiles, ni el terrorismo realizado sobre poblaciones civiles autoriza la barbarie y la violación de derechos humanos que produjo Estados Unidos, la involución en sus propias reglas, o sea, Guantánamo, dicho como símbolo. Nosotros tuvimos una excelente entrevista acá, por el valor de la entrevistada, con Pilar Calveiro, la que precisamente se nos señaló esto, cómo la lucha antiterrorista forma parte de un sistema de control global y de, digamos, supresión de derechos muy establecidos, ¿no es cierto? Esto es tremendo. Digo, y me gustó mucho el enfoque que hiciste, o sea, el enfoque de un fenómeno reciente, pero todo lo que pasó después. Todo lo que pasó después. Cada cual es responsable de lo que hizo. O sea, Bin Laden es responsable de ello. El asesinato salvaje de Bin Laden y la escenografía que lo acompañó es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Está claro. O sea, es decir, si no entras en una especie de lógica de autoexculpación y de vendetta, la cual, como Bin Laden hizo eso, yo voy, lo busco en Pakistán, lo mato, lo muestro por televisión, está todo macanudo, ¿no es así? Y justamente, y uno dice, bueno, ¿y las posturas políticas dónde están? Bueno, las posturas políticas en tener alguna forma de autolimitación respecto al ejercicio de la violencia. Y en general, el terrorismo respecto a poblaciones civiles no es bancable, digamos. Es decir, uno no puede, cuando vos pasabas los datos y decías, bueno, murieron tantas personas, entre ellas tantos bomberos, entre ellas, que yo, personas comunes que estaban laburando ahí, que sea uno dice, bueno, estos son las víctimas, no, al fin no mataban a Bush, no mataban a Cheney, quería matarlo. Bueno, el magnicidio también es obviamente discutible, uso de la violencia, pero en este caso, digo, es un atentado feroz contra poblaciones civiles, uno no tiene por qué acompañarlo, más allá que puede acompañar un plexo de planteos que vienen con ellos. Y después, digo, lo que significa el cambio cultural en Estados Unidos, respecto inclusive de la propia visión que tienen ellos, lo que es la democracia, lo que son garantías de derechos y demás, todo lo terrible que ha pasado. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 12:30 a 14 horas, como todos los días, desde acá, del estudio de la Radio Pública, este cálido estudio de la Radio Pública. El viernes vamos a estar en el Bar Miramar, San Juan 1999, y ahí esperamos verte, Gladys, con el tema de salida siempre, con los sentimientos, no sé si a flor de piel, pero en cualquier caso, puestos en el compa, que está bastante, en el DVD, que está bastante bien. En el desarrollo de la letra, por lo menos, sí, y la van a cantar los Fabulosos Cadillacs, pedido por María Julia de Palermo. Nos vamos con todo, ¿eh? Revolution Rock. Siempre moras. pasión.